Y también se suma nuestro compañero Ángel Basile, quien está en la legislatura de Mendoza, donde está reunida la Comisión de Salud, justamente para analizar la modificación de las cuotas y el tratamiento de la OSEP. ¿Estás por ahí, Ángel? Sí, buen día de nuevo. Tomamos el saludo para toda la audiencia. Estamos en el anexo de diputados por calle Espejo. Se está realizando una comisión de salud. Y bueno, justamente estamos hablando ahora con Raquel Blas, que querías acceder a esta comisión. ¿Qué te dijeron y cómo te enteraste de esto también? No, en realidad nosotros nos hemos convocado acá desde CIPEA, trabajadores. Un segundito, Gato, perdón, no te queríamos interrumpir. ¿Hay posibilidad de que puedas sacar el altavoz? ¿Y ahora cómo se escucha? Ahora un poquito mejor, así que ahora les damos pie, disculpas que la interrupción. Raquel, ahí retomamos. Bueno, hoy nos convocamos de CIPEA y desde la Asociación de Jubilados también, un agrupamiento de jubilados y pensionados, incluso con compañeros de San Rafael, para seguir participando, mirando, viendo cómo se debate y se resuelve el tema de los trabajadores y trabajadoras OSEP. Lamentablemente la semana pasada pudimos participar de la reunión de la Comisión de Salud, que no pudo votar favorablemente porque uno de los integrantes no lo realizó, pero hoy nos encontramos con esto, que es una sesión secreta que se traslada al tercer piso, en la cual nos están impidiendo el ingreso para hacer lo que como ciudadanos tenemos el derecho de hacer, que es mirar cómo los legisladores y legisladoras concretamente avalan o no el robo a nuestros salarios con la obra social. Tenemos que recordar lo que ha pasado acá. El mismo Funes ha dicho que tiene un déficit en la obra social fundamentalmente producido en el 2020 y el 2021. ¿Qué pasó en el 2020 y el 2021? 2020, única provincia del país que no dio aumento salarial a los trabajadores, sueldos congelados, y 2021, aumentos en negro. Con lo cual, evidentemente, la obra social se desfinanció. Ahora nos quieren aumentar la cuota de OSEP a los trabajadores para subsanar algo que ellos produjeron. Y aparte, que somos afiliados cautivos, queremos elegir nuestro representante en el directorio. Estamos hartos, esto es una dictadura. Acá el gobernador elige a los representantes del gobierno y también a los representantes de los trabajadores. No puede ser. Entonces queremos auditoría, elegir nuestros representantes y, por supuesto, no pagar con salarios que ya los tenemos por el piso, el de financiamiento de la obra social que han producido ellos. Retomando esto que estás contando, también hay que ver que no solamente 2020-2021, hay un montón de cosas. Por ejemplo, los contratados que no hacen aporte. A ver, acá tenemos una gran masa de trabajadores, sobre todo en la salud pública, que son prestadores, o sea, que no hacen aporte. Y aparte tenemos que contar que desde el 2016 para acá, todos los acuerdos paritarios que se vienen firmando son en baja, con cómodas cuotas, no acumulativas, cuando la inflación ha sido absolutamente acumulativa. Entonces, lógicamente, si vos pones toda la situación que ha habido, más esto que te digo, 2020 y 2021, lo que hoy tenemos es un agujero negro que evidentemente lo quieren tapar de nuevo con los aportes de trabajadores y trabajadoras, y no lo queremos permitir, y no nos permiten ingresar. Estos son diputados y votados por el pueblo. El pueblo tiene derecho acá en la legislatura a observar, porque los actos de gobierno son públicos, tenemos el derecho a estar, y fíjate cómo estamos. Acá parados en una escalera, yo quisiera que hable la compañera que viene también por los jubilados, es vergonzoso, con un jefe de comisiones que dio la orden. Daniel Sánchez. Daniel Sánchez, sí. Jefe de comisiones que da orden a la policía. Es increíble esto, de que no ingresemos con situaciones realmente de forcejeo, cosas que realmente no corresponden que se vivan en una democracia. Así que lo que exigimos es estar. Y evidentemente desde ya les digo a todos los trabajadores y trabajadoras que nos vamos convocando el miércoles que viene en la legislatura provincial. Bueno, y por otro lado tenemos la opinión de... ¿Cómo le va? Buenos días, ¿su nombre? Susana Negrete. Yo pertenezco a JUBIPEM, que es una asociación de jubilados y pensionados de Mendoza. Y integramos, junto con otros compañeros y otras organizaciones, una red de organizaciones de jubilados y pensionados por OSEP. Nosotros venimos peleando por la obra social de hace ya varios años, que hemos hecho distintas presentaciones por la mala atención, por la disminución de los servicios. Si bien, bueno, en OSEP los servicios para nosotros, para los jubilados y pensionados, son gratuitos, los servicios propios, cada vez son menos los servicios que nos prestan. Entonces tenemos que salir a pagar los jubilados con sueldos bastante bajos, tenemos que salir a pagar afuera. Creemos que es necesaria una auditoría externa. Nosotros no sabemos a dónde van los aportes y qué es lo que hacen con nuestros aportes. Este aumento puntual en este momento da que pensar que puede ser significativamente para tener para la campaña. Y que seguimos pidiendo una auditoría externa, no queremos los aumentos y queremos participar. ¿Cómo puede ser que no nos den cabida? Nosotros no tenemos representación en el directorio y no la tenemos hace más de 10 años. Nos impide... La única provincia en el país donde los afiliados, que somos cautivos, porque nosotros no podemos elegir irnos a otra obra social. Tampoco podemos elegir a nuestros representantes por el voto directo. Única provincia del país. Es una vergüenza lo que está pasando en la provincia de Mendoza. Bueno, y aparte, como para... No tiene representación. A eso quería llegar. Hay 400.000 personas adheridas a la OSEP de manera cautiva en Mendoza, en toda la provincia. 400.000 personas. De esas 400.000 personas, aproximadamente un 20-30% son adherentes pasivos, que son los jubilados y jubiladas. Sí, somos el 25% de esa población que tiene OSEP. En la provincia no nos dan respuesta. Ya te digo, venimos peleando por tener un cargo, una vocalía en el directorio de hace más de 3 años y no tenemos respuesta, no hay posibilidades. Vocalía que hace 15 años está desocupada. Vocalía que hace 15 años, desde que murió el último compañero, porque nosotros tenemos vida corta, no se volvió a reemplazar. Esa banca de opinión, no. No, desde el año 2015 en senadores acá en esta provincia se votó por unanimidad que iban a haber 2 representantes en el directorio por los trabajadores y 1 por los jubilados, propuestos y votados por voto directo, con revocatoria de mandato y rendición de cuentas y salarios iguales a los trabajadores. Ese proyecto quedó, por supuesto, a partir de que asumió Cornejo, quedó absolutamente muerto. Hoy no hay representante de los jubilados, ya ni siquiera ponen los que pone el gobernador, ni siquiera eso, están manejando la obra social desde la patronal, que es el Poder Ejecutivo. Esta decisión del directorio, un directorio es arbitrario, un directorio que está integrado nada más por representantes del gobierno. Entonces, nosotros no hemos participado en esta decisión. Quieren modificar la carta orgánica sin participación de los afiliados directos. Y una cosa más. Ahí estamos... Bueno, acá es importante decir, este proyecto se había parado la semana pasada porque Vilches, que es del PRO, no lo había votado. Ahora lo votaron. Un minutito porque... Dale, vamos contándole a la audiencia que en este momento se encuentra Ángel Basile, que es nuestro compañero corresponsal en la Comisión de Salud. En la legislatura de Mendoza se está tratando la modificación y el tratamiento de los aumentos en las cuotas de la OSEP, la Obra Social de los Empleados Públicos. Venimos acompañando los reclamos de las distintas organizaciones de jubilados, de pensionados, de docentes, de empleados públicos que son afiliados a esta obra social. Ahí estamos conectados de nuevamente con Ángel, te oímos. Hola, mira, ha habido una manifestación, no sé si podemos tener, ¿me podrías explicar qué es lo que acaba de pasar? Salió Julio Devido contando, tu nombre, buen día. Jorge Murgo, diputado acaba de aprobar el proyecto. El proyecto de modificación de los OSEP. El proyecto de modificación. La comisión. Comisión de diputados acaba de aprobar el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, tal como está. Y sin la posibilidad del pueblo de opinar. Y sin la posibilidad de opinar, y encima haciéndole cargo al trabajador, al afiliado en realidad, de todas las pérdidas, mientras las ganancias se reparten por medio de los amigos del poder. Es decir, así como privatizaron el sistema de radiología del Hospital del Carmen, el tomógrafo lo privatizaron a favor de un amigo del poder, se están llevando todo. Encima, eso lo tenemos que trabajarlo, pagar los trabajadores. Encima, los diputados, los representantes de los trabajadores, nos traicionan aprobando este presupuesto. Bueno, gracias. Muy amable. De nada. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que acaba de pasar. No hay que agregar nada, me parece, ¿no? Penosa la lectura que puede hacerse de esta situación, Ángel, en cuanto a legisladores, legisladoras votadas por el pueblo, discutiendo por fuera de los espacios públicos donde deben realmente correctamente discutirse cuestiones que nos involucran a todos y, bueno, justamente aprobando esta modificación. Bueno, cualquier cosa, veremos cómo continúa esto. Bueno, pero está muy tenso, ya les digo que está muy tenso. Bien. Mucho enojo, Sí. Porque no han dejado, primero no dejan pasar a nadie, y segundo, bueno, lo aprobaron a puerta cerrada. Claro, claro, claro. Sí. Ángel, y tengo una pregunta. ¿Se sabe si esto se va a tratar directamente, ya ha pasado la comisión y se trataría en el Senado directamente, ahí en la legislatura del miércoles que viene? Claro, claro, eso es. Se va a la legislatura y eso es lo que se va el miércoles que viene, que bueno, veremos qué pasa ahí. Uh-huh. Y recordemos que también hay otras cosas, está lo de Cerro Amarillo, también hay un tratamiento en comisiones, y bueno, sí, y así se van. Yo estoy tratando de no tintarme en la opinión, ¿no? Claro. Muy sí, personalizada, sí, sí. Pero ¿para qué va a ser? No hace falta, escuchando lo que acaba de decir este último hombre. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Entendemos. Gran salida entonces, Ángel, estamos en contacto con vos, te saludamos aquí desde el estudio y seguimos de cerquita la realidad de lo que está pasando ahí en la legislatura de la provincia de Mendoza. Abrazo. Muchas gracias, Ángel. Bien, bueno, la verdad que sí, entendemos a Ángel cuando dice que no quería decir nada impropio, porque la verdad es que genera mucha bronca, mucha impotencia. El tratamiento de todas estas situaciones que se hacen a puertas cerradas, a espaldas de lo que es el pueblo, de lo que es la gente, ciertamente flaco favor a la democracia se le puede hacer de esta manera, ¿no? Esto habría entonces que plantearnos si esto es democracia o cómo se podría llegar a llamar si se hacen a espaldas del pueblo los acuerdos y se toman decisiones que perjudican directamente a los trabajadores, justo en estos momentos donde los bolsillos están cada vez más vacíos, ¿no?